¿Vamos? Vale, yo soy Antonio Calleja, soy investigador en el grupo Tecnopolítica del Instituto Interdisciplinario de Internet de la Universidad Oberta de Cataluña y voy a estar explicando un poco, bueno, mi charla, el título es este, que es bastante largo, así que no lo repetiré, pero la idea básica es, primero empezaré haciendo como una presentación general de cuál es la situación a día de hoy en torno a Internet y algunos de los aspectos de cómo afecta a nuestras vidas. Y luego en concreto entraré en detalle en dos proyectos en los que estoy actualmente involucrado. Uno es Decidim, que es una plataforma digital de democracia participativa apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona, que ahora mismo utilizan más de 30 organizaciones. Y luego explicaré también otro proyecto que se llama Decode, que el núcleo, digamos, es construir una infraestructura tecnológica y legal para que las usuarias puedan tener control de sus datos y al mismo tiempo compartirlos en constituyendo procomunes. Y ahora explicaré cómo funciona y tal. Entonces, no sé si se ve suficientemente bien, quizás un poco pequeño, pero esta mañana en Facebook veía en esta página, no sé si algunos sabéis cuál es, Jesucrist, que es básicamente memes, etc. Y hacía un chiste que demuestra hasta qué punto toda esta cuestión de la crisis de imagen de Facebook y la toma de conciencia en torno a la sociedad de la vigilancia en la que vivimos está deviniendo mainstream, ¿no? Alguien va a buscar en Google y dice, ¿por qué ella no me ama? Y entonces de repente, probablemente el usuario o la usuaria recibe un mensaje de WhatsApp que le pregunta, ¿estás bien, bro? Y aparte eso está compartido en Facebook. Con lo cual es bastante curioso porque ves que esa conciencia está bastante difundida. Por otra parte, presenta esa conexión o se intuye esa conexión entre diferentes plataformas, ¿no? Entre diferentes monopolios de las nuevas formas de capitalismo de la información. Y ahí tienes WhatsApp, Facebook y Google en la misma imagen y que básicamente hace referencia a cómo buena parte de nuestras vidas están expuestas a una vigilancia continua por diferentes corporaciones. Y en este caso, pues hace unos meses, The Economist sacaba esta portada también, en la que, bueno, la imagen hace referencia a esta idea de que los datos son el nuevo petróleo. Es la nueva materia prima de la forma más reciente de capitalismo, que es un capitalismo no ya industrial, sino sobre todo informacional o basado en la información. Y por eso pone efectivamente que los datos son el recurso más valioso hoy. Por otra parte, aquí a la izquierda lo que muestro es el ranking de las corporaciones más grandes por capitalización bursátil a día de hoy en el mundo. Y ahí pues tenemos efectivamente a Facebook, tenemos a Amazon, tenemos a Alphabet, que es Google. O sea, Google ha pasado a ser solamente una de las letras de Alphabet. Que tiene su idea es tener tantos proyectos como el alfabeto. Y luego pues Apple y Microsoft, también empresas tecnológicas, y Tencent, que también es un holding de diferentes corporaciones que ofrecen servicios de Internet. Lo que confirma la idea, ya hasta cierto punto extendida, de que una de las claves del capitalismo hoy es el mundo digital y es los datos y es la información. Y por último también la última imagen es pues el dossier de sobre Cambridge Analytica que ha publicado recientemente The Guardian, donde se muestra cuál es la influencia que tuvo Facebook y su uso de los datos en diferentes procesos políticos, tanto en las elecciones estadounidenses que llevaron a Trump al poder como en el Brexit, y por el cual digamos que Facebook se encuentra ahora mismo en una especie de tormenta mediática que ha implicado también buenas pérdidas en el ámbito bursátil. Creo que va a perder un 12% de cotización bursátil, unos 80.000 millones, 80 o 90.000 millones en un par de semanas. Entonces, básicamente aquí doy un pequeño paso atrás, ¿no? La idea de formulada sobre todo por Manuel Castells en los 90 sobre la sociedad red, el hecho de que las redes digitales, en particular Internet y la World Wide Web. Perdón, sí, córtame. ¿Ya? venían a transformar las formas de producción y que la información pasaba a ser clave, un material clave a la hora de la producción tanto económica como social. Venía a menudo asociada con bastantes ideales ciberutópicos, ¿no? Desde la declaración de independencia del ciberespacio, ¿no? De que hemos, pues los hackers informáticos, etcétera, pues vivimos en un espacio digital que es más libre que el espacio geopolítico de las naciones que excluyen a las personas, que discriminan por raza, etcétera. Ese ideal inicial de Internet como un espacio distribuido, ¿no? Que ahí también es la imagen clásica de Paul Baran, uno de los arquitectos de Internet, que, bueno, en principio Internet tenía una arquitectura distribuida por razones militares, es decir, era la idea de tener no una red centralizada que podía ser fácilmente destruida atacando un nodo central, o una red descentralizada que también podía verse afectada simplemente atacando una serie de nodos, generar una red de información que fuese distribuida, es decir, que ninguno de los nodos fuese central y que, por tanto, cualquier tipo de ataque random, no fue ni random ni dirigido, pudiese afectar a la circulación de información en la web. Entonces, la idea inicial era precisamente que Internet y también la World Wide Web, hasta cierto punto, facilitaba eso, fuese un espacio de libre circulación de la información. Y que esto, en principio, pues iba a facilitar la difusión del conocimiento y la construcción de nuevas formas organizativas más libres. Frente a esto, pues bastante rápido fueron surgiendo diferentes luchas en torno al copyright, que fueron una de las primeras, tanto desde Microsoft hasta las patentes por contenido, o sea, las polémicas en torno a Napster, la compartición de archivos de música, etc. Y digamos que esta estructura o estos ideales iniciales con respecto a Internet pues empezaron a verse coartados bastante rápido. Y precisamente porque lo que emerge es lo que Castel llama informacionalismo, el capitalismo de la información, y que otros autores como Mullier-Boutin han definido como capitalismo cognitivo, que es una forma de capitalismo en el que la clave, lo que hay que apropiar, es lo inmaterial, la información, el conocimiento, los afectos. Perdón. Los afectos y las relaciones humanas como clave en la producción económica y social. Es decir, Internet es un espacio en el que particularmente las relaciones entre personas y la circulación del conocimiento son clave. Y en este nuevo capitalismo, apropiarse de esos flujos es uno de los elementos clave, digamos, de producción y de reproducción del capital. Y en este caso, frente a, de nuevo, los ideales de la web 1.0, de la World Wide Web, pues la web 2.0, que empieza a emerger en particular a partir de 2005, con Facebook, Twitter, ya había antes, digamos, lo que se han llamado redes sociales, tiene un modelo definitivamente diferente del inicial de la World Wide Web. La web 2.0 se apoya en una mucho mayor capacidad de interacción entre el usuario y el espacio digital. Mientras que tradicionalmente la World Wide Web era sobre todo un contenido, eran redes que yo ya definía como informacionales, es decir, web a menudo estáticas que limitan bastante, es decir, un contenido fijo que tú puedes leer o no, pero que hasta cierto punto limita la cantidad de interacción que la usuaria puede tener con el espacio digital. La web 2.0 precisamente pasa a ser el centro, pasa a estar en la interacción. Es decir, y la interacción, por una parte, entre las usuarias y entre las usuarias y la plataforma. Esto combinado con los avances en el análisis y captura de datos, es decir, con toda la ciencia y la tecnología del Big Data, ha permitido que estas corporaciones puedan conocer mucho más con respecto a la actividad de las usuarias en Internet. Y esto ha generado toda una economía en torno a los datos, ¿no? Una suerte de extractivismo de los datos. Y el ejemplo, uno de los ejemplos paradigmáticos es Facebook, ¿no? Que no solamente es Facebook, sino también es Instagram, es WhatsApp. Digamos que se han ido generando grandes monopolios precisamente por una acumulación grande, por una parte de capital, pero por otra parte también de conocimiento, por una parte a la hora de extraer los datos, pero también a la hora de apropiarse del conocimiento social que se genera en las redes. En este sentido, justamente los ejemplos que poníamos antes de cómo Cambridge Analytica ha podido utilizar, o Facebook mismo utiliza a diario los datos de millones de personas para orientar la acción, yo creo que aquí hay un doble aspecto. Por una parte, nuestra actividad en páginas como Facebook está continuamente siendo vigilada, es decir, que creo que el concepto clave es el de, en inglés sería el de surveilling, pero también hay otro, está siendo lo que yo llamaría surveilling, es decir, no solamente es que estemos siendo capturados, hasta cierto punto, no solamente es que haya una captura de datos y una captura masiva también de actividades humanas, sino que también hay una sobrevoluntad, es decir, hay una orientación continua de la acción social a través de estas plataformas. Y eso se ha visto muy claro de nuevo en las últimas elecciones americanas y en el Brexit o en la vida cotidiana, es decir, cada vez hay más investigación al respecto de cómo la información que nos llega a través de las redes, en particular a través de otras amistades, afecta nuestro comportamiento. No sé si entrar mucho aquí, pero bueno, sí, lo de subsunción lo pasaré porque es una chapa un poco más teórica marxista. Pero digamos que la idea clave es la de intermediación, mientras que una de las claves a la hora de vender Internet y también Facebook era la desintermediación de la comunicación social, es decir, yo ahora mismo puedo ir a Facebook y sin tener que pasar por una editorial de un periódico puedo hacer que mi voz llegue a miles de personas. Lo que viene a verse en los últimos años es que no hay tal desintermediación, sino que hay una nueva intermediación. Simplemente los intermediadores cambian. Antes eran fundamentalmente los medios de comunicación de masa y ahora son plataformas como Facebook o Twitter, que definen el alcance de nuestro discurso o de a quién llega la información que producimos. Y en ese sentido, la idea también de Castel de autocomunicación de masa, del hecho de... El hecho de que ya no hay un modelo de lo que él llamaba broadcasting, o lo que tradicionalmente se llama broadcasting, que es de uno a muchos, es decir, hay una persona que está dando el telediario y hay miles de personas que son pasivas receptoras de esa información. Sino que hay muchas posibles enunciadoras y muchas posibles receptoras de esa información. Y a esto, digamos, que fue lo que él denominaba autocomunicación de masa. Ya no hay unos mass media de un centro que emite un mensaje que llega a muchos, sino que puede haber muchos centros de emisión. Y por tanto, las masas ya no son, ya no hay comunicación de masa, sino autocomunicación de masa. Es decir, hay una mucha mayor capacidad de conectarnos entre nosotras sin tener que pasar por el centro de los medios de comunicación. Sin embargo, lo que se ve de nuevo en los últimos años es no una autocomunicación de masas, sino también, o como correlato de esa autocomunicación, una captura de masas. Es decir, una vigilancia continua y también una orientación continua de esa comunicación. Es decir, frente a la posibilidad de una producción de autonomía social, es decir, de la capacidad de diferentes colectivos de autoorganizar su propia acción sin necesidad de pasar por los medios o por partidos políticos, ahora necesitaríamos Facebook. Pero Facebook de nuevo vuelve a intervenir y vuelve a mediar las maneras en las que podemos autoorganizarnos. Otro aspecto también creo interesante es el de la corporatización de la inteligencia colectiva. Es decir, la inteligencia artificial, que ahí por eso también lo he llamado en lugar de EAI o inteligencia artificial incorporada, es decir, el hecho de que iba a poner diferentes ejemplos que no los tengo aquí, pero bueno, digamos que cada vez más todo lo que hacemos en plataformas como Facebook o en Google está siendo utilizado para alimentar diferentes dispositivos de inteligencia artificial que van a servir básicamente desde crear sistemas de enseñanza de idiomas hasta enseñanza de matemáticas hasta coches autodirigidos, digamos, en definitiva, todo esto que ahora mismo se está extrayendo de la gente, es decir, todas esas interacciones de qué usamos, de cómo se relacionan un determinado síntoma con una determinada medicación o qué tipo de cosas nos gustan o cómo se relacionan nuestros gustos con nuestro voto político, etcétera, están alimentando sistemas de inteligencia artificial que en un momento determinado pueden hacer que no sea tan necesario nuestra intervención. Estoy un poco obtuso, así que disculpadme si preguntad si en algún momento hay más oscuridad que claridad. Y por último, también en el caso este también de las elecciones estadounidenses, con la intervención de que había bastante disputa en torno a la intervención de Rusia, pero que no es más que lo que Estados Unidos lleva haciendo tradicionalmente en otros países, pues tenemos la conexión entre geopolítica y ciberguerra a la hora de orientar la acción social. Y gracias a Benjamín, ayer veía esta web, que la verdad es que es bastante interesante, que creo que presenta visualmente muchos de estos aspectos del capitalismo 2.0, ¿no? Este atlas crítico de Internet, que muestra por una parte, aquí podemos ver pues los diferentes territorios, es decir, mientras que la World Wide Web, gracias a las URLs, ¿no?, al Universal Resource Locator, permitía una circulación de una web a otra sin ningún tipo de cortapisa. Cada vez más lo que hay son plataformas cerradas y no interoperables entre sí. Y entonces lo que tenemos es pues una superficie de Internet completamente cuarteada entre diferentes empresas, que además son precisamente territorios corporativos. Luego, por otra parte, aquí también pues muestran cómo hay no solamente una fragmentación por territorios corporativos, sino también nacionales y culturales, ¿no? Aquí lo que se muestra es cómo la web... La idea era de Global Internet, una visión del Internet global y de cómo el prima de la localidad, en este caso las diferentes webs rusas, proyectan una parte de ese Internet. También esta imagen yo creo que es bastante ilustrativa, ¿no? Hasta cierto punto yo creo inspirada en las imágenes de cómo la gravedad curva el espacio y cómo el espacio inicialmente o idealmente plano de Internet, que era precisamente este ideal previo que hablábamos de los 80 y los 90, ciberlibertario, de Internet como un espacio libre, pues lo que vemos precisamente es que ya no es un espacio plano, horizontal e igual para todos los actores que desarrollan su actividad en la red, sino que más bien hay actores que claramente curvan ese espacio y que gracias a ello definen buena parte de la estructura de la web hoy. Y bueno, este es el caso de Google, pero aquí tenemos Facebook y otras corporaciones. Por último, también aquí cuestiones o relaciones entre tecnopolítica y geopolítica. En este caso, buena parte de esas corporaciones son americanas y se rigen por la legislación americana. Pero en realidad las personas usuarias están distribuidas por todo el mundo, con lo cual hay ahí también una cuestión geopolítica evidente. También esta visualización creo que es interesante de cómo... los buscadores, y no solamente los buscadores, sino cualquier... otras plataformas como Facebook, alteran la estructura del espacio en torno a nosotros, ¿no? Aquí estaría el sujeto y modifican la estructura de, digamos, el paisaje digital. Y en esa medida no es como cuando nos movemos por el espacio físico, en el cual hay una estructura objetiva con la cual nos relacionamos, sino que más bien la estructura del espacio se curva en torno a nuestros intereses. Y eso ha generado diferentes fenómenos también, que también han afectado de nuevo... elecciones como las americanas, porque se genera lo que suele llamar filter bubbles o burbujas filtro, en las cuales yo solamente me relaciono y solamente me llega cierto tipo de información de personas que piensan como yo o de aquello que coincide con mis intereses, con lo cual se refuerza, es como vivir en una burbuja yo o en una burbuja nosotros, en la cual no te expones al otro, no te expones a las diferentes perspectivas. Intervenir en cualquier momento, porque si no esto es como muy unidireccional y broadcasting. Me pregunto hasta qué punto tenemos también la culpa. con nosotros. Porque yo sigo a gente que me gusta y que piensa como yo, y cuando hay alguien que hace un comentario homófobo, por ejemplo, pues le dejo de seguir. Entonces, ¿hasta qué punto es la red que tiene unos algoritmos que hace ese filtrado? ¿O si somos nosotros mismos los que hacemos nuestras propias cámaras de eso? Yo creo que en ese caso hay una retroalimentación. Es decir, que para empezar hay muchos, digamos, creo que necesitamos nuevas formas, aunque esto suene nueva, suene un poco, nuevas formas de educación y casi entre ética, educación y política de la educación en torno a todas estas cuestiones, porque tenemos que ser conscientes de esos límites. Yo creo que, a ver, luego voy a hablar de una plataforma en concreto que estamos intentando desarrollar, que precisamente trata de evitar ese tipo de sesgo. Es decir, las plataformas podrían tratar de evitar eso. Pero es verdad que nosotros tenemos también una responsabilidad en cómo nos dirigimos en la red. Pero aquí también creo que no, tampoco nos han enseñado, en el sentido de que nos han enseñado a leer, y sabemos leer, y a lo mejor nos han enseñado a comer en la mesa de una determinada manera, o nos han enseñado a vestir de una determinada manera, pero no ha habido un proceso formativo ni en el espacio familiar, ni en el espacio comunitario, ni en el espacio estatal educativo para mejorar nuestras prácticas. Entonces yo creo que lo que está haciendo falta, una de las cosas que hacen falta precisamente, es ese tipo de producción de nuevas formas de estar y en la web. Y luego, bueno, el último ya sí que es más... para que yo creo que ya esto ya muchas lo conocéis, ¿no? La diferencia entre la surface web o la web indexada, aquella a la que podemos acceder a través de los buscadores, y luego la deep web, que es aquella que no está indexada en buscadores, y la dark web, que es pues el tipo de espacio que constituimos muchas de nosotras también usando Tor o usando redes peer-to-peer que no son accesibles a los buscadores. Vale, entonces, como diagnóstico general, y antes de empezar con los dos casos o los dos proyectos en los que quería exponer, ¿no?, en los que estoy colaborando, pues hay dos elementos yo creo que importantes, que se ven en el caso de las elecciones de Trump hasta cierto punto de manera obvia. Por una parte hay lo que ya hemos estado comentando antes, un ascenso del capitalismo de los datos y la vigilancia, y por otra parte hay una crisis de la democracia representativa. Y esto se ve muy bien en el fenómeno Trump en el doble sentido. Desde la crisis de 2008 ha habido una serie de movimientos que, bueno, ya antes del movimiento altermundial ya había criticado las formas de democracia existentes y aparte su connivencia con el neoliberalismo. Pero en particular desde 2008 han surgido muchos movimientos que eran un ataque claro o apuntaban a una crisis de la democracia representativa, precisamente por entre ellos el movimiento 15M aquí en España, por esa conexión entre capital y una democracia representativa que no es tal. ¿Todo bien? Sí. Vale. Entonces, en el caso de Trump, yo creo que de esa crisis de la democracia representativa, que ni siquiera es del 2008, hay diferentes estudios que muestran un declive en la confianza de las instituciones políticas ya desde los 90, ha alimentado diferentes procesos de descomposición, tanto aquí, por ejemplo, a nivel estatal, como en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Hay una crisis de la democracia representativa y, aparte, en conexión con el capitalismo de datos, vemos fenómenos precisamente como el de las elecciones, en el cual las redes afectan a un momento de crisis para hacer que alguien como Trump, que es básicamente una versión de un fascista 2.0, llegue al poder. Y creo que esta combinación del capitalismo de los datos y la vigilancia y esta crisis de la democracia representativa forman una parte nuclear de donde estamos hoy. Y frente a eso, pues hay dos líneas de alternativas, creo. Por una parte, la tradición del software, el conocimiento y la cultura libre y la economía procomún. Y por otra parte, los diferentes movimientos políticos que van desde la antiglobalización hasta hoy aquí también el movimiento de independencia, ¿no?, de cuestionamiento de las estructuras de la democracia representativa hoy. Y es en ese marco en el que se encuadran los dos proyectos de los que hoy voy a hablar. Por una parte, Decidim, que es una plataforma digital de democracia participativa. Y por otra parte, Decode, que es un proyecto para el desarrollo de una infraestructura tecnológica y legal para la reapropiación de los datos por la gente. Y luego explicaré cómo funciona. Primero voy a explicar Decode. Digamos que el lema básico del proyecto sería modificando el leitmotiv de Lincoln, ¿no? De la democracia como un gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Digamos que a día de hoy el capitalismo de datos se basa básicamente o buena parte de su producción de riqueza se basa en la extracción de datos de la gente. Y en el proyecto Decode la clave es que esos datos sean también producidos por la gente y para la gente, es decir, que haya una reapropiación de esos datos que ahora mismo Facebook expropia y que es en cierta medida lo que nos cobra por usar su plataforma gratuitamente. En este sentido, este es un proyecto europeo que lleva actualmente un año y que vamos a hacer pilotos aquí en Barcelona, que ahora después explicaré, y que tiene dos elementos clave. Por una parte, tratar de potenciar el control de los datos personales, aumentando la privacidad y la seguridad, desarrollando tecnologías que permitan aumentar la privacidad y la seguridad en la tenencia de esos datos, y por otra parte que favorezcan la producción de datos comunes o de procomunes de datos. Es decir, modelos en los que los datos no sean privados, como en el modelo Facebook, en el que Facebook se queda con todos tus datos, ni tampoco sean meramente públicos o simplemente abiertos, sino que las comunidades que producen esos datos definan las normas en base a las cuales esos datos pueden ser utilizados. Entonces, ahora, esta es básicamente la estructura del piloto que vamos a hacer aquí en Barcelona. Luego explicaré qué es Decidim. Primero voy a hablar de Decode, porque está todavía más en producción, digamos, y en ese sentido, pues creo que pasaré más de puntillas porque no hay tanto que contar. Pero básicamente la idea es desarrollar un sistema. Se entiende mucho mejor con este vídeo. Yeah. Sí, porque es la tecnología. No, luego igual puedo volver al otro y explico cómo se integra. Pero básicamente la idea es, en relación con, bueno, luego lo explicaré, Decidim es una. A ver cómo. Disculpad porque es la primera vez que doy esta charla, así que igual me. El modelo de lo que se quiere hacer para Barcelona es que tú tienes en tu smartphone, tendrías una aplicación, que sería la aplicación Decode, en la cual tú puedes introducir un determinado número de datos. Cuando tú interactúas con otra plataforma, tú defines los términos de los datos que quieres dar a esa plataforma. En el caso del piloto que vamos a hacer aquí en Barcelona, esa plataforma va a ser Decidim, que es una plataforma digital de democracia participativa sponsorizada por el Ayuntamiento de Barcelona y otras instituciones. Entonces, la clave del modelo Decode es que tú tienes una cartera en tu móvil en el que tienes tus datos encriptados y una serie de smart contracts o contratos inteligentes que definen qué tipo de uso puede darse a esos datos por parte de aplicaciones, de otras aplicaciones u otras plataformas digitales. Entonces, el segundo punto clave es, además de tener una app una cartera en tu, una aplicación en tu móvil en la que tienes tus datos, el proyecto se plantea la construcción de una blockchain que todas sabemos lo que es una blockchain o un registro distribuido. Sí, ¿no? A ver, bueno, un poquito más de 2 segundos. Blockchain, bueno, es como si tienes una base de datos, bueno, por ponerlo más simple, un Excel, y ese Excel es producido y guardado por cada uno de los ordenadores, digamos, que componen una red. Es decir, hay una red y toda esa red tiene un Excel en común. Todos los ordenadores tiene que haber un consenso, dependiendo del protocolo, tiene que haber... Todos los ordenadores tienen que ponerse de acuerdo en torno a los contenidos de ese Excel. Y también, en muchos casos, todos los ordenadores o buena parte de los ordenadores de esa red ayudan a decidir qué es lo que se incorpora a ese Excel. Es decir, es como una base de datos común. Y en esa medida, en la medida en que está distribuido, pues no puedes, digamos, no es tan fácil alterarlo, porque tendrías que poner de acuerdo a mucha gente. Por otra parte, no puedes, por ejemplo, si está en Internet, es mucho más fácil quitarlo de Internet, porque está distribuido. Es decir, no, lo que veíamos antes de Internet, al principio, de... ¿Puedo decir otro ejemplo? Pero, si tenemos una economía compartida o el acta de asamblea y todo el mundo tiene una copia del acta de la asamblea en su casa, ¿sabes? Y cada vez que hay una modificación, pues todo el mundo lo tiene ahí, igual libre de cuenta. Y se tienen que poner... Hay dos partes. Todas la tienen y todas intervienen de alguna manera en la producción. Y la parte importante también es que solo llegamos al consenso de cuál es la última versión de los datos. Es decir, yo tenía preparado algún vídeo, no sé si... Bueno, pero sabes que... Si ya queda más o menos claro... Sí, se va a seguir entendiendo. ¿Podrías especificar qué tipo de tecnología está dentro de los smart contracts que has dicho antes? Sí, va a ser Ethereum. Sí, sí, a ver, si lo ves. Va a ser una versión de Ethereum. Y bueno, va a ser. Hay un equipo de UCL, University College London, que han estado desarrollando una, lo que llaman Chainspace, que es una. La idea es que por debajo incluso de Ethereum, que será el lenguaje de los smart contracts, haya. La blockchain misma sea en un software que ellos han desarrollado que se llama Chainspace, que es agnóstico sobre el lenguaje en el que están escritos los smart contracts. Entonces, básicamente aquí, este sería por ejemplo el caso de Barcelona. Voy a tratar de explicarlo señalando elementos del gráfico. Igual lo hago mejor así. Vale, aquí tienes la wallet que tú tienes en tu móvil donde tienes tus datos. Aquí está Decidin, la base de datos de Decidin, la interfaz de Decidin, pero podría ser Facebook o otra interfaz. Aquí está la infraestructura DICO, que es por una parte el Ledger, el registro, y por otra parte el digamos que la red de servidores y la red de, que en algunos casos también se van a producir hardware, que mantiene ese el Ledger. Y por último aquí están las Civic Authorities, porque en el caso de Cidim, o en el caso de aquí del piloto de Barcelona, por ejemplo, para firmar una petición o hacer un o realizar una acción en la plataforma de Cidim, tú tienes que certificar para votar, por ejemplo, no para el resto de operaciones, pero sí para votar, tienes que certificar que eres ciudadana de Barcelona. Entonces, en este caso, la cartera, es decir, donde tú tienes tus datos, conecta con el censo municipal, recibe una confirmación de que la usuaria de esta cartera es ciudadana de Barcelona, y luego con esta misma wallet puede ejecutar operaciones en un espacio como Decidim. La clave con DICO es que te permite hacer todo esto donando un mínimo de datos. Es decir, Primero puedes conseguir certificaciones. Bueno, eso sería un poco, aparte de que yo no soy súper experto de esta parte del proyecto, pero digamos que la idea básica es que a través de diferentes formas de encriptación de clave pública, tú puedes conseguir, digamos... Antonio, pero una cosa, ¿por qué no explicas un poco el tipo de actividades que se pueden hacer en la plataforma? Ya, es que la plataforma se puede hacer esto. Claro, es que eso es lo que iba a hacer. El tema es que no. El problema es que DICO, porque como dije que iba a hablar de capitalismo de datos, DICO encajaba mejor al inicio porque va a centrar más al tema de los datos, pero Decibin encaja mejor con la parte de... Bueno, y luego, y luego explico, digo, invierto entonces el orden, vale. Vale. Bueno, básicamente Decibin es una plataforma digital de democracia participativa que al principio estaba apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona, ahora ya está apoyada por, bueno, o lo están utilizando muchas más ciudades y también organizaciones, incluido cooperativas y otras organizaciones sociales, y básicamente es una plataforma digital de democracia participativa. Y bueno, luego explicaré diferentes ideas. El proyecto es software libre y ahora pasaré cuál es el enlace donde podéis entrar en el GitHub, etc. Luego también hay una comunidad que MetaDecidim que ayuda a definir el proyecto y el propio software. Y en definitiva es lo que entendemos como un partenariado público común, en el cual la financiación es pública, pero buena parte de la toma de decisiones está abierta a la comunidad, que es esta comunidad que digo MetaDecidim, que es una comunidad ciudadana. Entonces, el software puede encontrarse en decidim.org, es decir, inicialmente empezó siendo Decidim Barcelona, pero a día de hoy ya es decidim.org, es decir, en cierta medida da servicio no solamente al Ayuntamiento de Barcelona, sino también a otros ayuntamientos y también a organizaciones sociales. Digamos que hemos empezado, el proyecto empezó siendo mucho más institucional, pero los próximos actores que van a incorporarse al proyecto son actores sociales. Y esto puede verse también en esta dirección, puede verse cuáles son las diferentes instancias de Decidim que están activas ahora mismo. En la instancia de Barcelona, que fue la primera que se activó, actualmente hay 28.188 participantes, hay 10 procesos activos, ha habido 20 en total. Y bueno, aquí hay algunos datos de diferentes propuestas, votaciones, propuestas aceptadas, etc. Esta es un poco la arquitectura funcional y voy a tratar de simplificar un poco. Esta es la estructura de lo que se puede hacer con Decidim. Digamos que Decidim es una matriz para la generación de procesos participativos o toma de decisiones colectivas, que puede servir tanto para una institución como para cualquier tipo de colectivo. Hay tres tipos de superroles, digamos, que están aquí. Yo creo que esto no es tan relevante, pero bueno, es la clásica de cualquier tipo de web. Es decir, hay algunas personas que administran todo el sistema, las cooperadoras, que son las personas que administran un determinado proceso, y los moderadores, que son las personas que intervienen para ayudar en un determinado proceso. Es bastante complejo. Digamos que voy a poner tres ejemplos de tipos de procesos. El primer proceso fue el Plan de Acción Estratégico de Barcelona, que era básicamente cuál era el programa de acción de gobierno durante los 4 años de mandato. Esto se hizo en 2016. Barcelona en Comú transformó su programa político en una serie de propuestas. Estas propuestas se abrieron a la ciudadanía, que pudo o bien comentar y criticar esas propuestas o bien hacer otras nuevas. El resultado fue que de las iniciales, de las 1.200 iniciales, hubo, creo que fueron como 11.000. De esas 11.000 propuestas totales, el 72% se convirtieron en política pública. Este es un tipo de proceso claramente top-down, es decir, en el que el ayuntamiento plantea un proceso participativo para que la gente intervenga. Un proceso de otro tipo, que es bottom-up, es decir, desde la gente hacia la institución, es lo que se va a ver ahora con las consultas que en principio se quieren celebrar el próximo mayo. Durante estos meses están abiertas o han estado abiertas la recogida de firmas para iniciativas ciudadanas, y en concreto hablaré de una muy concreta, que es la remunicipalización del agua. Es decir, una de las tres iniciativas que han pasado el corte, que eran 15.000 firmas, es remunicipalizar el agua de la gestión del agua de Barcelona, que actualmente tiene el grupo Agbar, que no sé si lo conocéis, por múltiples tramas de corrupción, desde la Púnica hasta el 3%. Y digamos que esto no fue algo decidido por el gobierno, sino que fue una iniciativa ciudadana de remunicipalización del agua. Por último, también Decidim permite procesos de, digamos, entre la propia ciudadanía, es decir, tú puedes convocar un encuentro a través de Decidim. Puedes, por ejemplo, nosotros en el espacio que tenemos de Meta Decidim, que luego explicaré un poco, son las reuniones de la comunidad Decidim para mejorar la plataforma, tú como usuario puedes decir, bueno, voy a hacer tal meeting tal día a tal hora. Es decir, no es ni un proceso top-down, es decir, de la institución a la ciudadanía, ni un proceso bottom-up, de la ciudadanía a la institución, sino que es un proceso bottom-bottom, es decir, es la gente quedando para organizarse, pero sin tener que usar cosas como Facebook. Es decir, Decidim te permite, en definitiva, tomar decisiones y ejecutar procesos colectivamente sin tener que utilizar plataformas como las que hemos estado hablando antes. ¿Alguna duda o algo? No sé si queréis... Tampoco creo que tenga tanto sentido que comente todos los elementos que tiene, ¿no? De la, o sea, digamos, el tipo de procesos, que son, de nuevo, lo que he dicho, iniciativas ciudadanas, diferentes procesos participativos, como el plan estratégico que comentaba antes, asambleas, que son ejemplos de cómo tú puedes decir, bueno, pues vamos a quedar en tal sitio para hacer una reunión, las consultas, que será lo que haga ya el próximo mayo, en el cual, a partir de iniciativas ciudadanas, el ayuntamiento hace una convocatoria a nivel municipal. ¿Puedo decir algo? Sí. Que a mí lo que me parece interesante en Decidim es esa posibilidad de que hay muchos tipos de procesos diferentes y que todos simulan como hay de representativa, democracia representativa, otras de democracia participativa y algunas que tenéis una intención de democracia directa que esta no me la creo ya tanto personalmente. Sí. Pero sí que yo creo que la cosa interesante de esta plataforma es eso, o sea, porque es la comunicación directamente al ayuntamiento, a ciudadanas directamente así como... Y bueno, yo eso que destacaría un poco. Sí, sí, voy a utilizar esta slide, va un poco de eso, ¿no? Como... Tengo una pregunta. El proceso de democracia participativa está súper bien, pero ¿está llegando a todo el mundo en Barcelona? No. ¿Y estáis organizando cursos para que la gente pueda aprender a cómo manejar? Justamente lo que hablábamos antes, es decir, hemos diseñado, bueno, no, bueno, de hecho Alex ha estado bastante metida en eso. Alex, ¿quieres explicar algo de...? Pues sí, o sea, bueno, sí que es que hace unos años que empezaron con el costón, ¿no? También era como sí, código, pero la plataforma, si la gente no sabe que existe y que se la pueden apropiar, pues no la va a usar ni, ¿no? Y entonces salieron con esa idea de hacer como formaciones experimentales con grupos diversos de la ciudadanía, entonces jóvenes, gente mayor de casas, gente de equipamientos o gente políticamente activa, otras no. Pero el tema que era guay es que no era una formación sobre Decidim, sino una formación a entender los temas de anonimato, privacidad, seguridad, ¿no? Todos esos temas para entender por qué puede tener valor usar esta plataforma o no. Porque claro, es como que no quiero meter toda mi participación política en algo del ayuntamiento que luego se lo van a quedar y va a ser un arma contra mí, ¿no? Entonces era un poco ver qué tipo de formación o contenidos hay que crear para que la gente se empodere, ¿no? De su uso de las tecnologías y producción de datos y cómo eso influencia su participación política. Y entonces, nada, hicimos bastantes formaciones y de ahí también salieron unos contenidos que la peña estaba reclamando que se escribiera más sobre esos temas y ahora creo que ya lo ha cogido una cooperativa que está de Colectic en el Raval y que están ya como intentando, ¿no?, multiplicar. Y luego decir, puedes no usarlo para el ayuntamiento, no puedes usarlo para tal, pero la plataforma en sí tiene un valor aparte del contexto de quien lo use, ¿no? Y sí, es un poco lo que estuvimos trabajando. Vale, voy a pasar directamente, más que explicar la plataforma, pasar un poco a lo que decía de cuál es la significatividad, ¿no? Aquí se trata de sintetizar diferentes actores que ayudan a constituir o que definen el poder social, ¿no? En un doble eje, por una parte centralizado, distribuido, por otra parte directo o indirecto. Si aquí en el extremo superior izquierdo tuviésemos al Estado y los representantes, digamos, las diferentes formas de organización colectiva, como puede ser la manifestación o por ejemplo el referéndum, que tiene un impacto directo sobre el Estado, sería el espacio que trata de cubrir Decidim. Es decir, trata de conectar la autoorganización colectiva a través de la protesta o a través de iniciativas ciudadanas, votaciones, etc., y conectarlo con el ejercicio del poder del Estado, pero no solo aquí, sino que también cubre toda esta parte más de autoorganización. Mientras que tanto los medios de comunicación como los mercados tienen un poder indirecto sobre la acción del Estado. Con respecto a lo que decía también antes Alex, digamos que Decidim trata de cubrir desde los modelos más indirectos, es decir, desde ciertas funciones de democracia representativa, por ejemplo, una cosa que se llama AMA, que es Ask Me Anything, pues el hecho de que la gente le pueda preguntar algo o pueda tener una discusión con diferentes representantes políticos, que fue lo que se hizo en el Plan de Acción Municipal, que eso claramente simplemente es una muleta a la democracia representativa. Pero también tiene, por ejemplo, funciones de autoconvocatoria, que ha sido una de las funciones que más se ha usado en la protesta en los últimos años en Facebook, por ejemplo, que era el hecho de los eventos. Es decir, la manifestación, la convocatoria de Democracia Real ya para el 15 de mayo se hizo básicamente por Facebook. Fue claramente una de las claves para el éxito de esa convocatoria. Y era simplemente una función de autoconvocatoria en esa plataforma. Luego tiene otros que son definitivamente más directos, como son los presupuestos participativos, es decir, el hecho de que parte del presupuesto público se abra a la intervención ciudadana para la distribución de los recursos, o el referéndum, que es más el tipo de proceso que se quiere hacer con la consulta este mayo. Bueno, esto es un poco conectando con lo de antes, que es un poco más de la significación de lo que puede tener el proyecto, ¿no? Que es, antes hablamos de la World Wide Web y de la primera generación de redes digitales como más basadas en la información, y las redes sociales de segunda generación, a menudo corporativas, como algo más central, la interacción entre las usuarias y la interacción entre las usuarias y los contenidos web. Y tenemos la idea de que lo que hace falta también, o lo que queremos traer con Decidim, son redes políticas. Es decir, redes en las cuales el centro ya no está en la mera interacción entre individuos o por ejemplo, el enseñar el enviar selfies o incluso el enviar la información que me gusta, sino en tomar decisiones colectivas. Es decir, que no sea una mera interacción, sino una acción colectiva. Y digamos que mientras que en las redes informacionales el centro estaría en la información, es decir, en la World Wide Web, y en las redes sociales el centro está en la interacción entre las usuarias, en las redes políticas el centro está en la decisión, en la toma de decisiones colectivas. Luego, un aspecto clave, creo, de Decidim es que tiene una comunidad que democratiza el propio software. Es decir, no solamente es un software libre, no es solamente un proyecto de código abierto, sino que también hay una comunidad en torno al proyecto que está dividida en diferentes ejes, que ayuda en cierta medida a abrir un espacio en el cual la ciudadanía puede intervenir en el desarrollo de la propia infraestructura. Es decir, si algo como Decidim define cómo podemos participar y define cómo nos relacionamos políticamente frente al modelo de Facebook, en el cual es una corporación la que decide cuáles son los algoritmos y cuáles son las reglas de juego en función de sus intereses económicos, las plataformas digitales democráticas o para la democracia, tanto social como institucional, deben ser ellas mismas democráticas, es decir, deben tener un espacio que permita que la gente defina cuáles son las reglas de juego. Y en este sentido, pues eso, la comunidad que se reúne mensualmente tiene diferentes ejes. Uno que es de investigación, que también tiene su propia reunión mensual, que es sobre todo tratar de afrontar los diferentes retos intelectuales, digamos, que tiene el proyecto en términos de innovación y desarrollo. Tiene también uno de gobernanza, que es un espacio de definición del marco de gobernanza del proyecto, es decir, cómo se deciden las cosas o cómo se decide hacia dónde tiene que ir el proyecto. Tiene un espacio también de comunicación y relato, otro de PX, o que es básicamente User Experience, es decir, de mejora de la interfaz, otro de tecnología, que es el puro desarrollo de la infraestructura, y otro que es más de definición de procesos de participación. Y los encuentros, de nuevo, son dos de ellos son mensuales, que son las sesiones operativas MetaDecidim, que son MetaDecidim, que es más de la comunidad en general, y los labs, que son sesiones de investigación. Y esto pues un poco esta idea de democratización tecnopolítica, es decir, el hecho de que Decidim ayude a democratizar la democracia, es decir, a ir más allá de la democracia representativa, en la línea de lo que planteó en particular el 15M, y que sea una tecnología para la participación. Y luego, por otra parte, que sea también un modelo de guiado más en la tradición del software libre, que sea también un modelo de participación en la tecnología y de democratización de la tecnología. Y entonces digamos que se constituyen diferentes tipos de comunidades en torno al proyecto. Y por una parte una comunidad de uso, es decir, de la gente que usa Decidim y que decide y que interviene en las políticas públicas, pero también podría ser de nuevo en una cooperativa. De hecho, es probable que cooperativas relativamente relevantes a nivel regional empiecen a utilizarla en los próximos meses. Por otra parte, una comunidad de diseño que ayuda a diseñar la propia plataforma. Por otra parte, una comunidad de influencia, es decir, MetaDecidim como un colectivo que interviene en el discurso sobre los estándares democráticos. Y por otra parte, una comunidad de conocimiento. Esta es la dirección del GitHub. Y este es el modelo, que no entraré, pero es el modelo de diseño participativo que seguimos. Bueno, aquí era un poco una reflexión en torno a, frente a la estructura tradicional de administración pública, de la relación entre partidos, que serían estos triangulitos amarillos, el gobierno y la administración, en la cual la ciudadanía solamente interviene a través de las elecciones sobre los partidos y estos a su vez sobre el gobierno, o bien a través de las interacciones entre redes sociales en los partidos políticos. El proyecto de Decidim, con Decidim tratamos de que esa intervención se dé de manera directa en el gobierno, es decir, no de manera indirecta y a través de las elecciones, y por otra parte también a través del modelo de MetaDecidim, que haya también una intervención en la esfera burocrática. Luego, otro, creo que un aspecto también importante que tiene que ver con lo que empezamos hablando antes del capitalismo de datos, es que los diferentes tipos de actores hoy que se pueden, digamos, diferenciar, es por una parte en el sector privado, grandes empresas tipo Facebook, con un modelo mucho más centralizado. Otros que se presentan como economía colaborativa, que en el fondo es una nueva forma de extractivismo social, tipo Uber, Airbnb, etc., en el que es la gente misma la que hace buena parte del trabajo y la empresa la que acumula los beneficios. Y por otra parte tendríamos en el plano del espacio público, en el plano de los actores públicos, tendríamos tanto el gobierno estatal y europeo como los municipios, y por otra parte todos los actores de la economía social y procomún. Mientras que unos actores son públicos y centralizados como el gobierno, otros son públicos o con una voluntad común y descentralizados como Calafó mismo podría entrar en este tipo de espacio. Y por último están las personas, entre comillas. Y la intervención aquí hay diferentes flujos, digamos, desde los municipios o los gobiernos tratando de regular las grandes empresas, entre comillas, o tratando de regular también la economía colaborativa, aunque esto llega bastante tarde, y por otra parte ese tipo de corporaciones interviniendo sobre la vida de las personas, y también la potencialidad de la actividad social de ir orientada hacia la economía social. Decidim trata de potenciar esta conexión entre actores públicos más centralizados, como en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, y la economía o diferentes actores sociales. Digamos que Decidin empezó siendo un software institucional, pero en los próximos meses probablemente se ha usado por cooperativas como Somenergia, con la cual se genera una infraestructura al servicio ya no solamente de la institución, sino también de cualquiera que quiera utilizarla. Y se trata precisamente de potenciar este circuito entre lo público y lo común. Mucha chapa ya, ¿no? Yo creo que estoy esperando a que Alex intervenga y empiece a darme caña, y así igual la gente se anima. Entonces, volviendo a Decidim, la idea con esta estructura de Decode que decíamos antes, que era una manera de tener mayor control sobre tus datos, básicamente la infraestructura Decode te permite hacer dos cosas. Por una parte, tener tus datos en tu móvil y solamente dar a Decidim los datos que tú decidas y, por tanto, potencialmente permanecer completamente anónimo. Y, por otra parte, que los resultados de los procesos en Decidim pasen a estar en una blockchain tipo Decode. De tal manera que si el siguiente ayuntamiento o este mismo ayuntamiento quiere modificar los resultados de un determinado proceso democrático, no podría, porque una infraestructura de tipo Decode, es decir, una infraestructura de registro distribuido, implica que por debajo de Decidim, es decir, por debajo de la plataforma del ayuntamiento, todos los resultados que están teniendo lugar están siendo registrados en un ledger que ya no está en ningún servidor ni del ayuntamiento ni tampoco controlado por una compañía contratada por el ayuntamiento, sino que están en un registro distribuido público. Es decir, cualquiera puede acceder a esos datos y, por otra parte, esos datos no son fácilmente, no, ni son fácilmente modificables ni pueden, digamos, quitarse de Internet. ¿Por qué? Porque la estructura que se quiere construir con Decode es una estructura, como decíamos antes, distribuida. Es decir, en la cual una red de ordenadores y no solamente uno o dos servidores hospedan la información. Por otra parte, de nuevo, el aspecto más de anonimato, es decir, el hecho de que tú tengas tus datos en tu wallet, implica que tú defines cuáles son los datos que quieren que estén, que se cedan tanto a Decidim como que queden registrados en el ledger mismo. Una pregunta. En muchas aplicaciones, o sea, al fin y al cabo a veces te piden permiso para acceder a ciertos contenidos y otras veces, básicamente, es que si no aceptas eso no puedes usar. ¿Cómo eso? La idea es que, a ver, un potencial avance va a venir desde arriba. Ahora hay una nueva legislación europea, la GDPR, que básicamente lo que va a hacer es que va a tratar de, también porque es una cuestión geopolítica, va a haber nuevos límites para lo que Google puede hacer y puede pedirte. Y entonces, la idea es hacer esto, este tipo de software, al mismo tiempo que se hace la legislación y tratar de intervenir para que forzar a Google y sobre todo forzar a Facebook a que acepte este tipo de tecnología como legítima y que no pueda pedirte nada más. Entonces, si eso es así, tus datos nunca estarían en Google, nunca estarían en Facebook. O sea, buena parte, sí tus datos de actividad, pero muchos menos datos sobre ti. Y de hecho, bueno, la idea es que incluso buena parte de los datos de tu actividad tampoco quedarán en Google, o sea, tampoco quedarán en Facebook. Pero es como una conexión entre la intervención a nivel legal por parte de la Unión Europea y la producción de este tipo de tecnología. ¿Había dos preguntas por aquí? Si el ayuntamiento se va de esto, ¿no? Y tú estás un nodo, digamos, un blockchain, imagino, para distintos abiertos, ¿no? En casos distintos, para distintos. Si el proyecto va bien. Si el proyecto va bien, pues va a largo, entonces, bueno, eso es que ahora crece, entonces. Bueno, muchas veces, como veo yo esto, claro, tú estás enfocándome un poco hacia el uso de un móvil y tal y cual. Entonces, exactamente, ¿cuál es la infraestructura que estás hablando? ¿De dónde se amanece? El plural, ¿no? De descentralizada. El ejemplo. ¿Cuántos ordenadores estamos hablando en concreto? Por ejemplo, para una campaña municipal, ¿no? Que pueden soportar ese nodo, porque tú no tienes el blockchain en el móvil, ¿verdad? No, no, no. Entonces, ¿cuáles son ellos los que sí lo tienen y dónde están? ¿Cuántos más o menos? Igual no están. La idea, o sea, esto es, ahora mismo es completamente hipotético. La idea es que, para empezar, cada nodo de Decidim ya lo utilizan unas 30 organizaciones, diferentes ciudades y, de nuevo, pues cooperativas, etcétera. Que cada uno de ellos hospede también, potencialmente, un nodo DICO. Eso quiere decir que cada instancia de Decidim tiene también, está apoyándose en el resto de... Y normalmente, además, lo que pasa en este caso es que son servidores relativamente potentes, porque son instituciones públicas, es decir, tienen recursos. Si a eso le suma actores sociales que puedan querer tener este tipo de infraestructura también, ya tienes cierta base. Entonces, por eso es la idea de conectar los dos proyectos. Esa sería un poco... Y entonces hay un último elemento, es decir, en este piloto no se trata solamente de que tú tengas control sobre tus datos, sino tratar de, frente a la economía actual que se está generando en torno a los datos, que es una economía corporativa en la que Facebook se queda con todos los datos y luego los explota, o bien para venderte propaganda, o bien para venderlos a terceros e intervenir en las elecciones, etc. Tú controles tus datos, pero des algunos de esos datos a través de smart contracts, es decir, con unas condiciones muy claras de uso, etc. Y para constituir procomunes, es decir, que utilicen licencias, que parte del proyecto también implica la definición de licencias, que ya no son de datos abiertos, ni son tampoco de datos privados, sino que son de datos comunes, es decir, en los que, por ejemplo, puede ser como Benjamín comentaba, que están trabajando también alguna gente que él conoce, licencias que implican reciprocidad, por ejemplo, o que a lo mejor, si eres una corporación y quieres usar esos datos, los datos DICO, pues tienes que pagar. Pero si eres una organización sin ánimo de lucro que vas a hacer una investigación, pues no. De tal manera que ya no está esta idea de que todo lo abierto es bueno porque es abierto, sino que en muchos casos quien más se beneficia de lo abierto son las grandes corporaciones. Y a lo mejor hay que cerrar algunas cosas para algunos actores. Y no hay... Entonces, ese es un poco la idea. Y para eso también es importante decidir. ¿Por qué? Porque parte de lo que implica generar un procomún de datos es, para empezar, poner datos en común, es decir, que la gente, por ejemplo, y ahora voy a poner un ejemplo en el cual la gente podría estar interesada en poner datos en común, ¿no? Que es, por ejemplo, un proceso participativo para regular la vivienda o para remunicipalizar el agua incluso. Y tú, a lo mejor, se te pide, no sé, información sobre tu factura de agua o de dónde tienes problemas con el ruido o de dónde tienes... cuál es el precio de tu vivienda. Sí, puede haber muchas razones por las cuales para una función colectiva, una función de acción colectiva, tú puedes pedir que la gente done datos. Por una parte, tú mantienes tu control de datos, por otra parte, puedes ponerlos en común para diferentes casos de acción colectiva, frente al modelo actual, en el cual tú no tienes ningún control sobre tus datos. Básicamente, Facebook se los queda todo. Y para tomar... ¿Es estrictamente fiable que si yo doy mis datos, el ayuntamiento no va a comercializar? Porque siempre ha ofertado cosas de big data, bla, bla, bla, pero realmente usa nuestros datos para construir. A ver. ¿Se sabrá en un futuro? Porque Facebook decía hace un montón de años, o había una entrevista a Musk diciendo, no, nosotros no vamos a vender los datos. Sí, estoy de acuerdo. Pero queda claro que mis datos no van a ser... comercializados, etcétera. A ver, la primera es que va a haber unos términos de licencia. O sea, a nivel legal, tú si pasa algo con tus datos, ¿sabes? En Facebook no, porque en Facebook casi todo lo que están haciendo, casi todo, está en los términos de su licencia. O sea, si tú generas una licencia que no permite eso, ya tienes bastante ganado. Por otra parte, puede haber mal uso. En principio, parte de la idea de esta infraestructura es que el control sea mucho mayor. Es decir, que no los tenga el ayuntamiento en sentido estricto, sino que el ayuntamiento pueda acceder a ellos bajo ciertas condiciones, que es diferente. Entonces, digamos que, por decirlo así, tú sigues teniendo buena parte de tus datos, la mayor parte de tus datos, en tu wallet, pero luego en la blockchain no está solamente, por ejemplo, los resultados de Decidim, sino bajo qué condiciones el ayuntamiento puede acceder a tus datos. Entonces tú tienes tus datos. Y los smart contracts definen bajo qué condiciones pueden entrar, y la licencia también. Entonces, para aquellos datos que ya no son solamente tuyos, sino que se agregan, ahí la licencia es todavía más importante, y es donde interviene también la parte de Decidim, que es la idea de usar Decidim como plataforma participativa para tomar decisiones colectivamente con respecto a los datos. Sobre todo, por ejemplo, con respecto a la licencia misma y con respecto a las prácticas de uso. Porque hay una parte que sí que se puede definir en una licencia y otras prácticas que serán más de... pues de, ¿sabes? De si haces, de qué tipo de hackathon se hace para explotar los datos, por ejemplo, o qué tipo de dinámicas se generan en la comunidad. La idea es generar una comunidad parecida a la que hay en torno a Decidim a la hora de definir colectivamente el proyecto, hacer algo parecido con los datos que se agreguen. ¿Qué tipo de datos? Pues van a ser muchos datos que son datos abiertos de la ciudad que ya están disponibles. Por otra parte, datos de Decidim. Por otra parte, para el proyecto también se pedirá a la gente que done datos, pero bajo unos criterios bastante estrictos. Y experimentar y ver en qué medida eso puede ayudar a generar datos comunes que luego a lo mejor pueda haber cooperativas que se beneficien de eso. Pues una cooperativa de salud, ¿vale? Que quiera acceder a datos de gente de salud sobre qué comes, qué no sé de tal, y a lo mejor si te fías de esa cooperativa, porque tiene una serie de criterios. Y además a ti sí te lo doy, y te lo doy bajo ciertos términos. Esa sería un poco la idea, generar diferentes tipos de sinergias entre cooperativismo, por ejemplo, o entre procesos de democracia participativa. Pues yo te doy mis datos sobre mi vivienda porque hay un proceso para tratar de potenciar, bueno, en este caso voy a poner un mal ejemplo, pero suponte que se pudiera regular a nivel municipal. Que es algo que no se puede, el mercado de vivienda, pues a lo mejor te interesa dar tus datos. Entonces se trata de generar una infraestructura que te permite hacer eso, que lo que trata de promoverlo además, que pone las dos infraestructuras importantes, que es por una parte, o tres infraestructuras importantes, por una parte el wallet que te permite tener tus datos bajo control, por otra parte la blockchain que permite que haya una red distribuida y más resiliente que defina las reglas y que también hospede algunos de esos datos, y luego por otra parte el Decidim que ayude a tomar decisiones con respecto a los datos que se han agregado colectivamente. Y luego hay otro elemento también importante, que es este, el Barcelona, lo que se llama Barcelona Now. Frente al Google Now, pues Barcelona Now es como será un visualizador que te permite ver datos de Barcelona de diferente tipo, desde tráfico, ruido, polución, el tipo de datos que también la gente quiera donar, datos de Decidim, etc. Y entonces, pero también otro tipo de datos. Por ejemplo, una de las primeras análisis que están sacando las compañeras es de Airbnb, de dónde están los pisos de Airbnb. Entonces a lo mejor puede hacer una correlación entre pisos de Airbnb y ruido. Y luego a partir de ahí, en un determinado proceso participativo, tú puedes decir, vale, Airbnb me está jodiendo la vida, porque donde hay Airbnb hay un ruidazo que te caga, ¿sabes? Esta peña hay que regularla. Entonces, a la hora de hacer un proceso participativo bottom-up, la información también la está generando la gente misma. Yo estoy de acuerdo. O sea, que es parte de la idea aquí también de hacer esto, de hacer diferentes tipos de comunidad, es porque es evitar cualquier tipo de tecnofetichismo. Rollo, no, yo construyo una tecnología y la tecnología me lo resuelve. Tienes que generar marcos legales, tienes que generar comunidades, tienes que generar prácticas alternativas, si no, la tecnología por sí misma no sirve para nada. Y esa es un poco la idea. Y luego, aparte, en muchos casos tienes que generar, de hecho, diferentes ecosistemas de tecnología para que la cosa funcione. En este caso son estas dos. Bueno, el dashboard, de hecho, ya sería otra cosa. Sería un visualizador para ver los datos y para ver potencialmente la propia blockchain. Y bueno, esta era un poco la idea. Y entonces también es la idea de cómo esto potencia esta idea de T-Code y esta idea de Decidim potencia algo así. Es decir, un tipo de economía en el cual los datos que el capitalismo cognitivo se apropia, básicamente para tratar de vigilarnos y por otra parte de orientar nuestra actividad y por otra parte para hacer unos beneficios de puta madre, para tratar de utilizarlo para procesos democráticos y procesos cooperativos. Y tratar de generar las infraestructuras que permiten hacer eso, que permiten tener un control de nuestros datos y que por otra parte nos permiten manejar esos datos en común. Hay un momento en el que has mencionado smart contract. Perdona, pero esto está lo que has mencionado. ¿Estáis usando Ethereum en algún lado? Es probable que se use, o sea, todavía no se ha definido. Es probable que, bueno, de hecho, no sé. Por eso he dicho, hay dos proyectos. Uno es definir, que sí que es un proyecto ya súper tal. El otro está todavía bastante en discusión, pero sí, ahora mismo una de las posibilidades es utilizar Ethereum. ¿Y quién para pagar eso? ¿Cómo? O sea, Ethereum para ejecutar los smart contracts hay que pagar. Y ya, o sea, de pronto hablamos de jugar a un rollo capitalista en el cual las interacciones cuestan dinero. ¿Qué es un smart contract? ¿Qué es un smart contract? Un smart contract... voy a intentar ser lo más objetivo que pueda. Es un concepto que tienen nuevo dentro del mundo de las blockchains, en el cual hablan de tener sistemas informáticos ejecutados dentro de la blockchain, o sea, programas, de tal manera que han creado un sistema que se llama Ethereum, que es como un ordenador global donde puedes ejecutar programas. La idea un poco detrás es que muchos procesos que a día de hoy se hacen con abogados y con interacción humana se vaya a poder hacer sin que haya humanos involucrados, sino que haya un sistema informático que automáticamente tome las decisiones. En vez de dos personas hablar y decidir, hay un ordenador que te va a decir cuál es el resultado de tu interacción entre vosotros. No ha sido mi objetivo, ¿verdad? No, no, no. Lo siento. No, pero sí, a ver, básicamente imagínate un contrato pasado a código informático. En lugar de que tenga que haber un abogado y un juez, pues básicamente es un... Y como los humanos cometemos errores escribiendo software y hay bugs, imagínate qué pasa cuando eso no puede haber humanos para acabarlo. Sí se puede. ¿Hablamos del DAO? No, pero está bien. A ver, que yo le he dicho... Bueno, estabas tú, ¿no? Cuando he dicho que la tecnología no te resuelve nada. ¿Eh? La tecnología por sí misma no te resuelve nada. Exacto. Sí, eso lo he oído, sí. Me ha dado mucho más bueno para ello. O sea, que no, no se trata de decir vamos a generar... No, vale. Pues, ya, tengo como cierta repelús hacia todo lo que suena de Ethereum, entonces... Ya, no, sí. Sí, no, está bien. Yo creo que de verdad esto es muy complejo, ¿no? Para que no hagamos, hagamos unos procesos que son, en algunos casos igual, un poco excluyentes, porque la tecnología también solo alimenta una parte privilegiada, como será de estos, bueno, cada vez menos esas diferencias entre poder adquisitivo se marcan también mucho con esto. Claro, mi móvil no podría tener una plataforma así, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? O sea, no lo tiene porque es como viejo, pero bueno. Entonces, no sé si, pero es. De qué manera, me parece a mí que lo más importante, está claro que los tecnicismos y la complejidad de todo esto, sin eso, ¿qué te ha tocado a ti exponer? Bueno, a mí solo no, y en muchas partes. Pero el tener un sitio, unos sitios públicos para todo esto, ¿no? No te estoy hablando de un ATM o una cosa así, pero como un sitio donde no sé, unos accesos para que no haya, sería muy... una componente que no te voy a hablar de ello, ¿no? Pero igual que yo puedo pagar la luz en un sitio corporativo X, esto también lo que me interesa de verdad esto es sobre todo para la cooperativa energética que has comentado que no las tienen, eso es una pasada para estas historias, por ejemplo. Pero es diferente, sí, sí. O sea, pero DICO es completamente experimental. ¿Vale? Esto es un experimento, y ese tipo de discusiones están teniendo lugar, ¿no? Y luego está Decidim. Decidim es diferente y Decidim es lo que sí que es una tecnología estable y... O sea, no es que sea... Sale como un barco dentro del mar, así. Bueno, se sabe. Pero sí, usas sí. ¿No? O sea, tiene dos años ya, tiene, bueno, no sé, tiene una comunidad ya más o menos consolidada y tal. Entonces, que es otra cosa. Y lo otro es mucho más simple, relativamente más simple. O sea, tecnológicamente es más simple, sí, mucho más simple. Basándose en Ethereum, como Ethereum, si Ethereum se va a no sé dónde, esto todo repercutirá en este tipo de compañía también, porque te basas en esa tecnología. Entonces, bueno, hay otras historias que vienen también más complicadas de tercera generación, de blockchain y así, que todavía están por ver. Me imagino que son igual, no sé, o igual más simplificadas, habrá. Entonces, sí, entiendo que es un piloto, como ponen en la resta, ¿no? Sí, exacto. Esta parte sí que es complicada. Sí, a ver, es también como un intento de meter mano a ciertos aspectos de lo que había explicado un poco al principio, ¿no? Voy a decir una cosa sobre, o sea, hacemos debate ya, Venga. Lo que decías antes de la inclusividad y la accesibilidad de este tipo de plataformas, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, si ves el número de peña que ha usado de CIM, al final que el 2% de las habitantes, o sea, están... Pero, espera, no, está todo bien. Pero sí que hay una capa ahí que es una capa real, de reuniones de barrio, asambleas, o sea, todo ese entramado, y sí que le veo potencia a que gente esté experimentando, investigando cómo revertir toda la mierda de antes, o sea, cómo ha ido en los 20 últimos años de capitalización de datos y los modelos, como actualmente hay muy pocas iniciativas alrededor del mundo que están mirando otros procesos, ¿no?, de creación de inteligencia, de verdad, social y colectiva distribuida, ¿no? Como, entonces, para mí el valor de esto sí que lo veo como muy experimental y muy poca gente, aunque haya 30 personas que usan DeFi, ¿no? Entonces, el potencial que puede tener para fortalecer la red social, ¿no?, el tejido así como... Y a mí me parece en ese sentido súper tal, pero luego, claro, pues la vanguardia o la retaguardia y se ponen todos los desafíos así como de... Claro. ¿Y cómo haces por el hecho este de que en decidir de lo que entiendo hay una parte de votación, vas a dar tu idea y lo que piensas, y el hecho que si después enchufas una blockchain o no sé qué, cómo es la anonimidad de las votaciones, siguen siendo anónimas las personas? Con lo que han votado y todo eso. Depende, habrá partes que sí, habrá partes que no. Porque no creo que sea. No, no, a ver, tus datos nunca van a estar en la blockchain. Bueno, claro. Ya decidí. Solamente. Ya decidí de una manera. Ya decidí, a ver, decidí, ¿cómo funciona el anonimato en decidí? Es. Tú puedes registrarte en decidí y operar en decidí y hacerlo todo menos votar con una cuenta de correo y un nickname. Ya. Con eso tú puedes hacerlo todo. Lo único que no puedes hacer es votar. Si quieres votar, tienes que... se te abre una interfaz, que es una pasarela que conecta Decidin con el censo municipal y que solamente se conecta una vez, que es para verificar tu cuenta. Y en ese momento tú tienes que meter tu DNI y tu dirección o tu código postal. Y entonces tu cuenta se valida y ya. Pero, no, no. Tu cuenta se valida... Que es entonces, esto igual ya no... No sabía cuántos iba a aburrir esto, pero hay tres tipos de... Hay tres tipos de cuentas. Visitantes, que solamente entras y miras sin estar registrado siquiera con cuenta ni nada. Registrada, que es cuando ya te has abierto una cuenta en Decidim. Y luego verificada. Y entonces aquí te vienen los diferentes tipos de actividades que puedes hacer en función de tu estatus como usuario. Mi pregunta entonces es, los que se verificaron y votan, y después como puede ser que no se, no, nunca en el futuro se puede hacer el enlace entre, porque es que tú estás verificado, puedes votar, pero el enlace al revés no se a ver hacer. El tema es, si tú controlas la base de datos, si tú controlas la base de datos del censo municipal y controlas Decidim y puedes hacer un backup, o sea, ir hacia atrás temporalmente, lo puedes sacar. O sea, es que no hay... Pero, claro, es decir, el voto ahora mismo todavía es mejor, en el sentido de hasta cierto punto, porque claro, hay, la urna es una caja negra. En el momento que tú eches el voto, está completamente decorrelado de tu... Entonces, para eso es para lo que creemos que Decode puede ayudar. por el tipo de tecnología, que es un rollo de... Pero es la idea de ir un paso más allá y que verdaderamente decidir no sepa nada de ti, claro. Literalmente, no sepa nada. Veo una buena idea, pero para hacerlo concretamente, si tener esto, tener, quedarse anónimo, pero también tener un rollo de datos que quieres compartir o no, sí. En este momento de voto algo, ya hay datos míos, pero el enlace es que cortar. Exacto. Ahora, déjame, te digo una cosa. Es continuamente esta doble tensión, que ya lo comenté con Alex, cuando ella estaba preparando los cursos, es continuamente entre el momento de protección y el momento de potencia. Es decir, tiene que haber un momento de que no me vigilen, de que no me abusen de mí, que no sé qué, y un momento de hacer cosas en común. Y ahí, y en ese balance... ¿Sabes? Como que es súper difícil ver en qué momento una cosa no te expone a la otra. Y puede que haya otro momento, ¿sabes? Creo que decía Isaiah Berlin, ¿no? Sobre los valores que hasta cierto punto, a lo mejor hay muchas veces que no se puede satisfacer todo y tienes que elegir entre una cosa y otra. Pero bueno, la alternativa ahora mismo, que eso también lo digo, es que hay otras iniciativas tipo DICO con respecto a la reapropiación de los datos, pero en clave de explotación personal de los datos, en clave individual. Que eso también hay una economía que está emergiendo con data brokers y tal, que el paso primero es yo me quedo con mis datos y luego se lo doy a X, que es el que va a hacer realmente dinero con ellos, pero bueno, yo a lo mejor gano un poco. Y aquí por eso es la idea del data commons. Es decir, se trata no solamente de que tú controles tus datos, sino de ir más allá de la lógica privativa, en este caso individualista, y para hacer, ¿sabes? Para tratar, porque además también los datos normalmente no tienen tanto valor a nivel individual, lo que tiene más valor es los datos agregados. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Yo creo que eso es otro de las características más interesantes de DICO. No, ahora que me ha salido el tema de voto, no está tan relacionado con DICO, igual es más con decidir. Sí. Si habéis explorado y si tiene sentido plataformas como Agrabotin o Zeus, sí. O estos que están intentando hacer anonimato de un voto y no están claros si funcionan o no. Sí, sí, o sea, nosotros con Agrabotin hemos colaborado para pa procesos y tal, y de hecho hemos tirado algún proyecto con ellos y tal, o sea que sí, sí. Y bueno, para las consultas y tal, ahora, bueno, no sé si tú has estado antes, pero como que se supone que hay consultas en mayo y tal. Unas consultas ciudadanas en Barcelona y tal. O sea, que vamos a ver a la policía otra vez desplegada. Eso, pinta. Bueno, no va a llegar a tanto porque lo quieren parar antes. Porque uno de los procesos es remunicipalización del agua y ya tanto la empresa como la delegación del gobierno han impugnado no solamente la consulta, sino también el reglamento de participación que permite la consulta. Entonces, eso va a ser una de las batallas de los próximos meses. Nos estamos riendo bastante. Dos preguntas sobre el ECODE. Poniendo el ejemplo de la cooperativa de salud, en cuanto a datos de registro médico, informes, etcétera, por ejemplo, con el tema del smart contract, ¿quién o cómo después se vigila que ese smart contract se haya cumplido? Si quieres, te lo hago junto y entonces así lo... Vale. Y luego lo siguiente, el ejemplo que has puesto, ¿no? Ceder los datos para que un grupo de investigación que sí que sabes que, digamos, no va a hacer un mal uso de esos datos, no una apropiación indebida, ¿no? Según ese smart contract, bla, bla, bla. Pero la investigación tiene muchos hilos. O sea, a lo mejor lo que produce, por un lado, parece ser que no está siendo mal usado por ellos mismos, pero si ellos lo publican completamente en abierto, sí que será usado en una siguiente fase de una manera diferente. La primera es... La segunda parte es incontrolable, y estoy de acuerdo, o sea, hay muchas maneras en las que pueden tratar de joderte y no creo que ahora mismo haya una solución ahora mismo para el problema que estás diciendo. Para lo otro, hay buena parte de la operación que precisamente es el rol que cumple el smart contract. Es decir, que en principio el tipo de cosa que se puede hacer o el tipo de acceso que se puede tener a tus datos ahora está definido no por un ser humano, que es la idea, ¿no?, sino que es automático. O sea, todavía hay un montón de incógnitas realmente de qué controlar, qué pasa después, que es lo que tú estás planteando. Y yo creo que ahí eso normalmente sí que vas a acabar dependiendo siempre de la ley, en cierta medida. Pero incluso con respecto a la ley tienes que... La ley no sirve de nada, nunca se aplica por los datos. Ya. Por eso. No, a ver. Sí, o sea, pones recursos realmente, digamos, para, o sea, con gente que de alguna manera para hacer... Pero son como esferas, ¿sabes? O sea... Sí, pero si las relaciones son... Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. A ver, también es verdad que con respecto a esto va a haber un poco más... Luego será como la aplicación de todas las leyes, que sabemos cómo van. Pero bueno, la GDPR va un poco más allá de lo que había hasta ahora. Pero bueno. Sí, a ver, creo que hay un punto ahí clave, que es el momento de donar los datos, que creo que es súper arriesgado pensarlo y que no puedes evitar lo que estábamos diciendo antes o sea, vas a tener que decir, probablemente haya que admitir que va a seguir, que ahí va a haber riesgo. La cuestión es, el modelo actual es el modelo Facebook, o el modelo Fitbit, o el modelo, ¿sabes? Ahora mismo ya es que no solamente es que haya riesgo, es que directamente te estás tirando al fuego, porque le estás dando una le estás dando a peña que te está todo el rato controlando si va, cuántos pasos has dado. Mi móvil, por defecto, cuando lo vi, ya me estaba midiendo. Fue hace no mucho, me compré justo un móvil y me había contado el número de pasos desde que había salido de la tienda. Pues no sé, pero fue tal cual, y me quedé flipado. Digo, pero qué. O sea, desde el momento en que estamos en ese nivel, por eso también ponía aquí esto, ¿no? Lo que pasa es que es el momento en el, lo de Jesucristo, ¿no? Que el hecho de que se esté difundiendo, esto viene bien en el sentido de que a lo mejor llega un momento en el que pasa como con el tabaco, ¿vale? Que ahora a lo mejor parece una locura que la niña tome conciencia de esto, pero también en su día nadie sabe, bueno, el tabaco pues ya está, todo el mundo fumaba y cuánto tiempo se tardó y cuánto esfuerzo hicieron los lobbies porque la gente no tomara conciencia y no sé, pues igual con esto puede pasar algo así, y más teniendo en cuenta si el beneficio en juego es tanto. No pretendía, por si acaso se había entendido, no pretendía criticarlo, sino más como que... Sí, no. Que teniendo, o sea, esto, o sea, si, como se estaba planteando desde el mismo proyecto de... Ahora mismo, sabemos que es como el elefante, uno de los elefantes en la habitación, y hay varios, y este es uno. Es decir, porque el tema, claro, es como decir, vale... Vamos a invitar a la gente a que haga tal cosa, pero ¿sabes? Tenemos que definir muy bien realmente cuáles son los beneficios y cuáles son los límites del control. Como diría Jim Jarmusch, es complejo, es complejo. Y a ver, yo creo que también aquí hay que, de nuevo, también ser realistas y ver de dónde partimos. O sea, es que partimos de este señor de aquí, ¿sabes? O sea... Que en ese sentido también somos realistas, no vamos a solucionar la movida, vamos a mitigar mínimamente. A ver, no te pongas en la defensiva. Vale, sí. No, pero decidir sí, pero digo todavía, esto es que paso uno, año uno. La idea ahora mismo es que tus datos, porque es que hay incluso aspectos de esto que están todavía en el aire, pero tus datos personales y tal, están todos en tu dispositivo, están encriptados, etcétera, etcétera. Pero la tercera organización a la cual accedes los datos, pues accede a través de un smart contract que está distribuido en la blockchain. En los nodos que hay. Exacto. Like this. decía, si te digo los detalles, o sea, yo realmente hay muchos detalles que no controlo. Quiero decir que yo mismo no... O sea, digamos que en el tema tecnológico soy más... O sea, yo soy más de ciencias sociales y tal. Entonces, hay algunos aspectos que sí los entiendo y hay otros ya cuando empiecen a hablar del tipo de lenguaje que van a hablar las diferentes, que no te lo voy a saber poner. Así que... Pero... Que no lo sabes. Que no lo sé. Que, creo que no está ni claro. O sea, yo cuando... Porque hay diferentes grupos del proyecto y está el más hardcore tecnológico y de vez en cuando entro, intento entender un rato, hay un montón de cosas que no entiendo, me salgo, pero creo que está ahora mismo todavía ni siquiera está terminado. O sea, que quiero decir que verdaderamente es como... O sea, yo te puedo argumentar el rollo legalmente o filosóficamente, pero no te lo voy a poder poner en pie tecnológico. Ah, y conceptualmente te puedo explicar más o menos cómo funciona, pero... De todas maneras, tecnológicamente, me imagino que es el plan, no he entendido los detalles, es bastante fácil que la blockchain solo tenga el contenido de la prueba de que algo ha pasado, un hash firmado, si entiendes un poco de criptografía, y que el contenido de ese hecho no hace falta ponerlo dentro de la blockchain, puede ser secreto y solo revelarlo para demostrarlo. O sea, no necesitas que la blockchain contenga realmente material, solo necesitas que tenga una prueba de que esto ha sucedido en tal momento. O sea, solo la quieres para verificar que eso ha pasado. Sí, sí, pero no comprendo cómo llega la información de tu dispositivo local hasta el... lo devolverá, hará la comprobación o lo que sea y luego lo eliminará, ¿no? Y luego se quedará el registro de que eso ha ocurrido, pero ya solamente está nada, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Me imagino, no tengo ni idea. A ver, la idea así como en concepto general es una API. Y ya, ¿una API en tu dispositivo? No, la API la tiene la infraestructura Bitcoin. O sea, está por una parte la red, y la red está hospedando el blockchain y digamos que, por ejemplo, antes el caso de Decidim, en el servidor donde está Decidim, pues estará también el nodo. Y es una API que va de ese nodo a mi wallet. O sea, a través de la cual mi wallet pide esa información a hacer el check, el query al blockchain. El uso de wallet para esto, cuando creo que no estamos hablando de dinero por ningún lado, ¿no? Simplemente es una herencia del mundo de Bitcoin que llama eso wallet. No. Sí. Bueno. De hecho, tuvimos una discusión, había alguno que proponía hablar de hat. De sombrero. De cambio de sombrero y tal, porque tiene una función social y por tanto se conecta con la identidad. Yo a lo mejor le pondría ese backpack o algo así. Una que tú llevas tu mochila y ahí tienes todas las cosas. Pero todavía está. Es cierto, no hace mucho que tuvimos justo la conversación sobre por qué usar wallet. Que es un poco... Entonces, ¿sería un clon del blockchain de Ethereum o sería la misma cadena de Ethereum? No. No, la idea de hecho es los smart contracts, yo creo. La idea ahora mismo, y de nuevo esto está en el aire, los smart contracts sí son Ethereum type, pero la blockchain misma es un desarrollo nuevo que han hecho la gente de Usel, que se llama Chainspace, y que se supone que es, de nuevo, que era lo que comentaba antes, que es agnóstica con respecto al tipo de programa, al tipo de smart contracts que corre encima. Es que, bueno, esa es otra de las cosas interesantes. Ya me estás puteando mucho porque esto no me lo he revisado. O sea, yo me leí el paper técnico, ¿sabes? Pero, a ver, la idea es que no se va a utilizar ni Proof of Work, ni se va a utilizar... A ver, bueno. Proof of ni proof of stake. Se va a utilizar una cosa, se llama un modelo que es de sharding, que es que hay conjuntos concretos que ejecutan, para empezar, porque esto va a ser redes de confianza, entre comillas, porque para certificarte y tener un nodo decode tienes que cumplir una serie de requisitos. Entonces, hay, como ya hay un requisito previo, aunque la blockchain sea pública, los nodos que están detrás, en principio, tienen más trust. Y entonces eso hace que en muchos casos se vaya... Tendría que mirarlo en el paper exactamente cómo funcionaba, pero la idea básica era que era por grupos y que nunca se trataba de resolver por toda la red. Y que parte de la idea era que fueran hasta cierto punto random, pero que precisamente porque siempre vas a seguir expuesto a que haya un porcentaje alto de nodos corruptos, pero creo que iba por ahí los tiros. Es decir, que la resolución fuera siempre... Joder, pues mira, luego te lo digo, lo miro y te lo digo. Lo miro en el paper, pero el concepto era ese. Y que era una de las innovaciones, precisamente, frente a el concepto este de sharding, frente a Proof of Work y Proof of Stake. Hay una confianza. Claro, tú sabes más o menos. Bueno, el rollo con las blockchains es que se supone que quieren ser trust-free, trustless, supuestamente. Es decir, que asumas que la buena parte de los nodos pueden estar intentando engañar. Y bueno, si tienes un 51%, pero claro, la idea es que si tienes miles de nodos, pues probablemente nadie va a controlar el 51%. Pero eso es falso, al final, en muchos casos. O sea, en Bitcoin, ¿cuánto era? 3 pools tienen más del 50% de Bitcoin, que es el paradigma, ¿no? Y que potencialmente detrás de todos ellos podría estar China. ¿No era un poco la...? O sea, que en el fondo el paradigma de blockchain operativa, que es el Bitcoin, que se supone que no requiere confianza, requiere que confíes en que los obvios monopolistas en el campo de la minería no se ponen de acuerdo, que son en el fondo 3, o que detrás de todos ellos no está incluso el mismo actor. En realidad, los argumentos es un poco, como ya confías en la instancia de decidir en Barcelona, confía también en su minador, ¿no? Sí, un poco así. Pero eso es como que tenés un agujero, entonces ahí va... No, a ver, ahí hay discusiones todavía. O sea, repito lo que he dicho antes, hay algunos aspectos que me los he mirado más y otros menos, y algunos hacen más y otros menos. Pero este concepto en concreto es una de las claves de la chain space, del tema de cómo genera la validación. A ver, pues, de hecho, a ver, todo esto está disponible en esta web. Aquí puedes encontrar el paper técnico, en Decode Project. Y pronto van a sacar uno nuevo. O sea, porque han estado actualizándolo. Ok. Bueno, al final ha estado mejor cuando hemos empezado a hablar. ¿Eh? Sí, que el bro... Has empezado así como muy alto y ahora así como al final, o sea, el mismo mágico, ¿no? No, pero si al principio. Pero siempre estaba en clave depresiva. En clave maquínica depresiva. Era todo el rato hablar yo y decir que el capitalismo de datos es el mal. Básicamente. Bueno, ok. Hay preguntas. Creo que queda otra tipo. ¿Qué opinas? Bien, vivimos fuera del tiempo. ¿Qué hora es? Ah. No, bueno, pues no. Bueno, pues entonces, un aplauso. Mira, he venido con los calcetines de Sidin. ¿A tope? ¿Dónde los has pillado?